Mi cebo, si es que él no ha muerto aún, decirle que le amo aún. Mi cebo, escucha, ven aquí a por mí y la verdad vas a decir. Diles que yo jamás mentí. Mi cebo, sabes que no te maté yo, que mi navaja se perdió. Mi cebo, el hombre aquel fue el criminal, yo nunca te he querido más. Tu buen recuerdo de esmeralda, mi cebo, la que bailaba siempre al sol, la que su vida te entregó. Oh, cebo, tú ven y llévame a ti.